Está, lo tenemos perfecto en www.topdoctors.com. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros amigos radioescuchas, para los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube? Bueno, solo darles un consejo, y es que con la salud acertar es muy importante. De manera que yo les animo a que nos conozcan, se den un paseo por la web y vean cómo lo mejor que sabemos hacer es dar confianza al usuario. Pues ha sido un extraordinario placer el que te des la vuelta con nosotros, nos visites, nos acompañes. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, obviamente, para seguir pues paso a paso esta empresa que, como bien lo estaba comentando, ha sido, pues se ha ido desdoblando de manera extraordinaria, con millones de visitas, con mucha gente que siente la confianza de acercarse a ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Álvaro Sancho. Gracias. Por estar con nosotros, mis estimados amigos del Punto Crítico. Pues llegó el momento de una pausa y continuamos con todos ustedes esta tarde. Feliz mes de mayo, ya nos encontramos en mayo, muy contentos de informarles oportunamente de lo más reciente, lo más actual, las empresas de éxito que están aquí en el Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.